y no representan necesariamente la línea editorial de este medio de comunicación. Dejándolo claro, sí señor, yo soy la directora, pero en este momento soy Enza García, la que abre el programa. En la locución de guardia está Liz de Ramos y en los controles, Luis Erloyo. Caramba, qué rico es llegar aquí al trabajo y ver esos ojitos y esa sonrisa. ¡Ay! Es que ustedes tienen que vivir esa experiencia. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, aplausos a papachos, a mapuches, esta servidora Enza García. Y abrimos con Rodbexa Poleo, candidata, por cierto, del Partido Socialista Unido de Venezuela para el circuito que encierra la Candelaria, San Pedro, el Recreo, aquí en Caracas. Rodbexa, con este es un tema de campaña de las parlamentarias anteriores, con las bases me las juego. Y aquí estamos, señores, en la recta final. Mañana a las 12 de la noche cierra la campaña electoral y ya las cartas prácticamente estarán echadas. Quedan unos días, que es lo que señala el CNE, unos días de reflexión sobre cuál va a ser nuestro voto. Y bueno, nos toca echarle cabeza, nos toca pensar con cabeza fría y sobre todo con convicción. De verdad que quiero aprovechar para felicitar a este pueblo valiente, a este pueblo leal, a este pueblo revolucionario, este pueblo, incluso el que esté confundido, que viene de las bases chavistas y está confundido y está descontento y está desesperanzado. No podemos darnos el lujo de rendirnos. Es más fácil hacer la revolución desde adentro que peleando contra el fascismo, estando el fascismo en el poder. Eso hay que dejarlo claro. Y de verdad que da dolor ver a la cantidad de cosas que están sometiendo a nuestro pueblo, y estamos hablando no solamente del fascismo externo, del fascismo exógeno, que es aquel que se dedica al contrabando, al bachaqueo, a la especulación del precio del dólar, que eso genera una devaluación ficticia de nuestra moneda. Y tenemos también el fascismo endógeno, gente dentro de las instituciones del Estado, que ya sea deliberadamente o por incapacidad, incompetencia, le echa también madera a esta fogata. A esta fogata le echa pólvora a este bombardeo que estamos viviendo los venezolanos y las venezolanas. Fíjense ustedes, lo hemos comentado varias veces, hay algo extraño con Hidrocapital, cortan el servicio de agua sin dar ningún tipo de explicación y eso genera malestar. Vemos también cómo han crecido las colas en la última semana. Eso es algo, señores, normal. Era algo de lo que hablábamos en la camionetica, ¿no? Hablaba con una señora en la camionetica que decía, oye, pero yo veo las colas más largas que de costumbre. Las colas que se arman en la Avenida Baral. Y es lógico, elecciones 6 de diciembre, tenemos una dirigencia opositora que está llamando a desconocer los resultados si les son adversos. Tenemos una dirigencia opositora que los casa por casa están haciendo llamados abiertos a convocar guarimbas y la gente quiere sentirse segura. Y una de las formas en que la gente se siente segura es teniendo su casa bien abastecida. Por esa razón, vemos que las colas están más grandes. Vemos que en este momento, bueno, lo puedo decir, un chisme de una cadena comercial, es el Central Madeirense, tienen tremendo problema laboral, los trabajadores y trabajadoras están amenazando con hora cero, y en una de las sucursales en la que entré anoche, pues tenía carteles que decía, queremos contrato colectivo, páguenos las utilidades, es decir, que no le han pagado, para generar malestar, porque la idea es generar malestar en el pueblo. Y cuando la gente está molesta, no piensa, se dejan manejar por las pasiones. Resulta que a los trabajadores y trabajadoras del Central Madeirense no les han firmado el contrato colectivo, no les han pagado las utilidades y están convocando a una hora cero. ¿Qué significaría esa hora cero? Que no nos extrañe que sea antes de las elecciones, que esos supermercados no abrirían. Los dueños se lavarían las manos diciendo, bueno, no, eso no es problema nuestro, es que el gobierno no nos ha dejado, o sabrá Dios qué cuento meten. Y estamos hablando de unas cadenas de distribución de alimentos que pudieran estar cerradas. Debemos estar atentos, vamos a ver qué pasa con este caso. Pero entonces tenemos el fascismo exógeno que está dándonos duro. Tenemos, por otro lado, el fascismo endógeno que está saboteando desde dentro de las mismas instituciones. Insistimos, unos deliberadamente y otros por incapaces o incompetentes. Pero esa es una realidad. Y el pueblo recibiendo palo, pero también fortalecido ante las adversidades, porque el pueblo venezolano, el pueblo chavista, se crece ante las adversidades. Y muchos de nosotros tenemos claro de dónde viene todo este problema y tenemos claro que darle chance a la derecha, a la Asamblea Nacional, implicaría el agravamiento del problema. Porque ahí sí que no contaríamos con recursos adicionales para aumentos de salario, ni para aumentos de pensiones, ni para la salud, ni para la educación, ni para nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le conviene a la dirigencia opositora? Que los niveles de malestar que ya existen sean tan altos que puedan precipitar un cambio de gobierno antes de los tiempos establecidos por la Constitución, regresar al poder e imponernos un paquete neoliberal, y esto no es chantaje, como diría el señor Julio Borges en su propaganda electoral. Ellos lo han dicho abiertamente, recordemos el Acuerdo Nacional de Transición firmado por María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma. Leamos entre líneas los discursos de Jesús Chugo Torrealba y mirémonos en el espejo de Argentina, que hablaban de cambio, que Cristina lo hizo muy bien, que se van a conservar los planes sociales, y ya aún Macri no ha tomado posesión del cargo y ya se anunció adiós subsidios a la luz, al teléfono, al agua, y coloca a un Chicago Boys como ministro de Economía. Eso es lo que nosotros podemos esperar que nos pase. Pues bueno, cierra la campaña electoral mañana a las 12 de la noche. Vendrán días de reflexión. Durante esos días de reflexión no nos extraña que nos den duro, que se tengan alguna, que nos den duro emocionalmente para desmovilizarnos y desmotivarnos. De verdad, el pueblo chavista se crece ante las adversidades y vamos a demostrárselo este 6 de diciembre. Informaciones. Cerca de 7 millones de patrulleros están registrados oficialmente en el 1x10, según informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que hasta este martes cerca de 7 millones de patrulleros se encuentran inscritos en el método del 1x10 de cara a los comicios parlamentarios que se celebrarán el próximo domingo 6 de diciembre. Queda miércoles, jueves y viernes para llegar a 8 millones. Esa es la meta, sin contar los 1x10 complementarios. Y cuando amanezca la Diana Carabobo y todos salgamos en paz a obtener la victoria más espléndida y maravillosa, destacó el jefe de Estado durante su programa semanal En Contacto con Maduro número 49. El primer mandatario venezolano indicó que la referida cifra representa un récord en referencia a la aplicación de la estrategia del 1x10 en procesos electorales pasados. Nunca antes este 1x10 había pasado de 2.500.000 compatriotas, por eso es que yo hablo de un volcán que está vivo, sostuvo el presidente Maduro, quien detalló que 1.100.000 de los inscritos representa la vanguardia y ahorita allí está creciendo cada minuto más de 100 inscritos. Esto no para, es la bomba atómica nuestra y lo trabajamos con seriedad, con pasión, con conciencia. 1x10, camaradas, el que no tenga 1x10 le cae. El método es imbatible, indestructible, enfatizó. Maduro destacó las ventajas de la referida estrategia, ya que a su juicio contactar a 10 compatriotas es sencillo para la mayoría de las y los militantes de la Revolución Bolivariana, los cuales se convierten en protagonistas principales del proceso electoral que se llevará a cabo el venidero domingo. Bueno, por otro lado, que está esto de ABN, está en blanco. Por otro lado, más de 11.000 colegios serán centros electorales el 6 de diciembre y el martes reiniciarán las actividades escolares. El ministro del Poder Popular para la Educación, Rodolfo Pérez, indicó que ya está en pleno desarrollo del cronograma que planteó el Consejo Nacional Electoral y el Plan República está llegando a las instituciones. Mencionó que más de 11.000 instituciones en todo el país son sedes de centros electorales. El sistema educativo venezolano tiene el privilegio de ser el receptor de los centros donde el pueblo manifiesta su voluntad. Igualmente recordó que las clases se reiniciarán el día 8 de diciembre hasta el 16 de dicho mes. Por otra parte, indicó que el tema educativo le ha otorgado al pueblo venezolano grandes victorias con una tasa de escolaridad que es única, ya que representa el 78% de todo el sistema educativo. En cuanto a las canaimitas que han entregado, comentó que los contenidos están vinculados con lo que tienen la colección Bicentenario, hecho por colectivos de profesores que han trabajado en función de construir una perspectiva democrática. Bueno, por otro lado, hubo un pronunciamiento de la Cancillería donde nuestro país rechaza la injerencia de España, Reino Unido y el Consejo de Europa. La Cancillería de Venezuela rechazó este miércoles, a través de un comunicado, la misiva de España, Reino Unido y el Consejo de Europa por considerarlo injerencista y doble rasero sobre asuntos de la absoluta competencia del Estado venezolano. El comunicado es el siguiente: Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. La República Bolivariana de Venezuela rechaza el contenido de la carta suscrita por los jefes de gobierno del Reino de España, Mariano Rajoy, que por cierto ahora se metió de comentarista deportivo. Es tan payaso este señor que se ha puesto a transmitir a través de los medios españoles como comentarista y narrador los juegos de la Liga Española. Eso me recordó a Abdalá Bucaram, si no me equivoco, que fue un presidente de derechas que tuvo Ecuador, que el tipo en plena presidencia sacó un disco y el tipo, bueno, no sé, quería hacer el relé, la versión ecuatoriana de Romeo Santos, o sabrá Dios qué, ¿no? Bueno, estamos hablando de una persona como Mariano Rajoy, que es algo cortito de entendederas. Estamos hablando del de Reino Unido y de Irlanda del Norte y del secretario general del Consejo de Europa por su grosero injerencismo y doble rasero sobre asuntos de absoluta competencia del Estado venezolano. Quienes suscriben la insolente misiva hacen alarde de un entramado internacional en materia de derechos humanos que solo sirve a los intereses imperiales de Washington y en nada refleja la realidad sobre el sistema democrático venezolano y su perfecta consagración de la democracia participativa y protagónica, así como la constitucionalización del Estado de Derechos Humanos y apego al derecho internacional que impera en Venezuela. Es no menos que vergonzoso la postura injerencista y aleccionadora de autodenominados líderes mundiales, quienes han sido responsables directos de la tragedia humanitaria que azota el Mediterráneo, de las invasiones militares contra pueblos inocentes en el Medio Oriente y África, sin contar la cada vez más progresiva negación de los derechos humanos a sus propios pueblos. Y hablemos entonces de la ley Mordaza que aplicaron en España, ¿no? De eso no habla la Comunidad Europea y mucho menos Mariano Rajoy. Este expediente de vergüenza explicaría quizás la asombrosa defensa que pretenden hacer de los sectores extremos que causaron violencia de naturaleza terrorista en Venezuela en el año 2014 y que arrojó como saldo penoso la muerte de 43 venezolanos y cientos de heridos. Considerar acciones terroristas y la perpetración de homicidios planificados a sangre fría como manifestaciones pacíficas devela la verdadera naturaleza de quienes suscriben la referida carta. Venezuela es y seguirá siendo libre, soberana e independiente. Nadie nos arrebatará el legado de nuestros libertadores. Con Andrés Bello decimos, los que no moderan pasiones son arrastrados a lamentables precipicios. Así es el comunicado emitido por la Cancillería. Y antes de ir a la pausa, pues tenemos que comentarles que ayer se entregaron los Premios Nacionales de Cultura en la Casa del Artista y se reconoció de esta manera 11 vidas constructoras de nuestra identidad. El Premio Nacional de Cultura, galardón bienal entregado este martes a 11 creadores venezolanos en los espacios de la Casa del Artista en Caracas, reconoció a mucho más de 330 años de vida consagrados al enriquecimiento cultural de los venezolanos, a la preservación de las tradiciones, el rescate de la memoria y al aporte de nuestros hallazgos para la creación estética. En la ceremonia, los galardonados, Saúl Huerta, en la mención Artes Plásticas, Laura Antillano, por literatura, Carlos Márquez, en teatro, Juan Carlos Núñez, en música, Francisco VI en arquitectura, José Enrique Castillo en cine, Pablo Krisch, fotografía, Ramón Tobar, humanidades y Juan Monzón en danza, recibieron de las manos del ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, y la presidenta de la Casa del Artista, Lisette Torres, una medalla y un diploma que representan la vida dedicada a la creación. Así que bueno, felicitamos a estos 11 creadores venezolanos que fueron reconocidos con el Premio Nacional de Cultura. Son las 10:21. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con un tema que nos lo envía el Comando Bolívar Chávez. Se llama Pueblo de Paz. Abraza la vida, convoca el amor. vence cualquier opresión. También construye destinos, es pueblo trabajador. Somos pueblo de paz, que en cualquier situación abraza la vida, convoca el amor. Somos pueblo valiente, pueblo antiimperialista, que asume el desafío, defender su nación. Sembrando los valores internacionalistas, amor que se alimenta con las manos en la masa, callaba tierra y semilla regadas con la esperanza. La paz no se construye con la guerra del mercado, es acuerdo colectivo, sí que existe un depredado. Sueño de cada madre campesina y proletaria, cantares comunales, antiimperialistas, trinchera de batalla. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La alegría de la Navidad y la emoción del Año Nuevo. La encuentras en Alba Ciudad 96.3 FM. Conoce las nuevas medidas económicas de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro para garantizar el buen vivir de los venezolanos y venezolanas. Tablas de la Administración Pública y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ajustadas para un aumento del 30%. No solo del salario mínimo, sino de todos los salarios de trabajadoras y trabajadores. Además, de un aumento del 137% del ingreso neto de la familia en el año, gracias al sobrante de recaudación de impuestos. El petróleo a $39 no es obstáculo para la protección social en nuestro gobierno socialista. Nuestros médicos y médicas tendrán un 50% de ajuste, 25 al 1 de septiembre y 25 al 1 de enero. Con el presidente Nicolás Maduro, damos la batalla contra la guerra económica. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos patria. Somos cultura. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 2 de diciembre de 1823, el presidente James Monroe, a instancia del secretario de Estado John Quincy Adams, lanza su famosa Doctrina Monroe en su mensaje al Congreso de los Estados Unidos. La Doctrina Monroe, resumida popularmente con la frase «América para los americanos», en la cual los americanos son naturalmente los del norte, consiste básicamente en la oposición de Norteamérica a cualquier intento de nueva colonización europea en el continente. Su enunciado es terminante. Los continentes americanos, dada la condición libre e independiente que han asumido y que mantienen, no podrán de ahora en adelante ser considerados objetos de colonización futura por ninguna potencia europea. Así, los Estados Unidos dejaban sentado en forma inequívoca que a partir de esta declaración, ellos serían la única potencia colonial con derecho a intervenir en los países del continente. En otras palabras, estaban diciendo, yo soy el jefe y aquí se hace lo que yo disponga. Por si quedara alguna duda al respecto, Theodore Roosevelt enunció en 1904 lo que fue llamado corolario Roosevelt de la Doctrina Monroe. mucho más explícito que Monroe, Teddy declaró en su mensaje al Congreso que una mala conducta crónica o falta de orden puede determinar la intervención de los estados civilizados, léase Estados Unidos. En el hemisferio occidental, nuestra adhesión a la doctrina Monroe podría obligarnos contra nuestras inclinaciones en casos flagrantes de tal mala conducta o de impotencia al ejercicio de un poder policial internacional. A partir de entonces, todos los gobiernos norteamericanos han dado fiel cumplimiento a las palabras de Teddy y a todos los latinoamericanos nos consta que los Estados Unidos son el gran policía del mundo. Todavía en 1912, el presidente William Taft disipó las últimas dudas cuando declaró: "No está lejos el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios equidistante la extensión de nuestro territorio, una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la otra en el Polo Sur. Todo el hemisferio será nuestro, de hecho, como en virtud de nuestra superioridad racial, ya es nuestro moralmente". Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guayca y Puro, los hijos de Tupac Amaru, resueltos a ser libres. La victoria es del pueblo, mi bravo pueblo. La victoria es del pueblo que se levantó con amor, con virtud y honor. La victoria es del pueblo. Hoy más que nunca quema el fuego que mi pueblo lleva dentro. Es un sentimiento desde nuestro nacimiento. Como nación, nuestra población es la visión, los venezolanos no soportamos la sumisión. Organización del pueblo se traduce hoy en día, misión y misión, somos tradición y guía para los pueblos en rebeldía contra la hegemonía. Contraatacamos con poesía contra la CIA, mi gente se mantiene al día y no creería en su propaganda de porquería, de segregación, porque mi gente quiere unión para la evolución de la nueva generación. Hoy le doy gracias al Señor por ser parte de este pueblo luchador que alegre alza su voz y dice: alerta, que Venezuela se respeta. Alerta, que Venezuela se respeta. La victoria es del pueblo, mi bravo pueblo. La victoria es del pueblo, bendito pueblo. 10:33 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos al jeque y a Yassi Fonseca, La victoria es del pueblo. Y el presidente Nicolás Maduro nos convoca a todos y a todas a la Avenida Bolívar el día de mañana para el cierre de campaña. Mañana en la Avenida Bolívar de Caracas se realizará el acto de cierre nacional de campaña electoral de los candidatos del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional. Así lo dio a conocer el presidente Nicolás Maduro durante su programa Contacto con Maduro, número 49, realizado ayer desde Caucagüita, Estado Miranda. Llamo a todos los jóvenes a las 2 de la tarde a la Avenida Bolívar. El pueblo bolivariano va a ratificar la victoria. Están invitados todos. Estoy seguro que el pueblo de Caracas y todos sus alrededores van a desbordar la Avenida Bolívar, resaltó el mandatario desde el Centro Cultural Socialista Parque Caixa. Maduro aceptó la invitación del jefe del comando de campaña Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez. Asimismo, el jefe de Estado felicitó al pueblo venezolano por continuar con las labores para afianzar la victoria a través del 1x10, asegurando que se espera llegar a 8 millones de personas registradas en dicha iniciativa. El 1x10 comunal es un poder extraordinario y es una muestra de la organización de los compatriotas, y estamos defendiendo con el poder popular y los consejos comunales la garantía de la victoria de los candidatos de la patria. La meta mínima es llegar a 8 millones de inscritos en el 1x10 y lo estamos logrando, indicó el jefe de Estado. Son las 10:34 minutos, abrimos la participación en la ventana y recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días, Enza García. Te habla Fernando La Presta desde Latillo. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Qué buenos días para ti, a Luis, a las usuarias y usuarios, todos. Uh-huh. Amiga Enza, qué bueno ese, ¿cómo se dice? Ese micro de Monroe. Ajá, sí, sí, el de Aníbal Nasoa. Exactamente. Increíble. Y si eso lo combinamos con un efeméride que hay hoy, del decreto de la abolición de la esclavitud en el día de hoy, ¿verdad? Eso quiere decir fuera yanqui, fuera de aquí. No hay triple bandera, la bandera es tricolor y es venezolana. Así como suena, ese micro está perfecto por el día de, por el día no, por siempre, porque no puede ser que sigamos pensando de que un decreto que tiene tantos años como ese decreto, sí, del señor, señor Monroe, todavía ellos lo impongan en toda Latinoamérica. Ellos son los policías del mundo y creen que ese territorio es de ellos. Este territorio es de Venezuela por todo y para todo, y para que nosotros seamos lo suficientemente libres. Quiero también por este medio, ayer hubo una petición de una señora, sí, que tiene una amiga que tiene un hijo en, ¿cómo se puede decir? Que necesita que le hagan una operación en la médula. Ajá. Bueno, mire, yo hablé con un médico. Uh-huh. Ese médico me autorizó a para que ella lo llame para orientarla. Él es oncólogo. Okay. Y tiene un hijo oncólogo. Entonces, si es posible, yo voy a dejar mi número de teléfono, okay, a Luis Yerloyo, sí, para que ella lo anote, por favor, y me llame esta tarde. No le digo que perfecto, me llame ahorita porque voy a salir. Perfecto, yo tengo el número de ella guardado, entonces yo los pondría en contacto a ambos. Y ahí tienes el mío también para que lo guardes. Perfecto. También. Por favor. No, claro, Fernando, con todo gusto. Mira, ya Luigi retornó la llamada. Muchísimas gracias, de verdad, a Fernando La Presta. Esto es una de las cosas bonitas aquí de La Ventana, cómo todos nosotros nos ayudamos, ¿no? Y eso es algo que no tiene precio. De verdad, gracias, Fernando. Y gracias a todos, que si hay algo que nos caracteriza es la solidaridad, ¿no? A esta pequeña, ¿no? A esta pequeña gran comunidad que se reúne. ¿No? Esta comunión, ¿no? Nos reunimos en comunión de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Estas cosas de verdad son conmovedoras. Bueno, seguimos. Creo que tenemos una segunda llamada. Buenos días. Muy buenos días. Inimaray Saguaro, Pedro La Porta. ¿Cómo estás, Pedro? Estoy como Dios quiere y no como yo quiero. Ah, caramba. Carachi, que viva Chávez. Mira, María, mi amor querido, amor mío, corazón de otro. Uh-huh. El banco que está aquí en toda la entrada de el aquí cerquita de cómo se llama, en el paseo este que tenemos acá cerca de la avenida Urdaneta con el Boulevard Panteón, ¿cómo se llama ese que está en toda la entradita? ¿No? Hay dos, está el Banco del Tesoro en una esquina y el Banco de Venezuela en la otra. Bueno, señores, el señor gerente del Banco del Tesoro, nosotros tenemos cuenta allí, mi esposa y yo, uh-huh. y mi esposa fuimos a cobrar la pensión de mi esposa. Por casualidad de las circunstancias del pueblo, al señor gerente no le llamó la atención a un señor que está maltratando a las personas con discapacidad. No le pagó la pensión a mi esposa porque le cayó mal y le dijo que estaba estresado. Cuestión que no debe ser así porque este es un banco que es del pueblo. Es de nosotros los venezolanos. Y nosotros las personas con discapacidad merecemos respeto. Señor gerente, yo le dije a usted que le iba a hacer alusión a que usted hizo caso omiso. Y tuvimos que ir a cobrar otro banco porque el señor se negó rotundamente y abandonó la caseta. No nos pagó. Y la gente de allí que estaba adentro se puso brava y nosotros para evitar que hubiese un problema más grave, optamos mi esposo y yo por irnos, vamos a dejar esto aquí porque la gente se estaba alebrestando por el maltrato que están dando, chicas, no pueden pagar la pensión a los adultos, a las personas de tercera edad y con discapacidad, con billetes de 10, 5 y de 20, ¿cómo tú vas a recibir 9,000 bolívares en billetes de eso? ¿Vale? No puede ser, no puede ser. Por otro lado, señores, yo le hago un llamado de atención a todos los que vamos a votar el día domingo. Tenemos que estar pendientes porque esta gente que no ha hecho campaña tiene su as debajo de la manga. Pues el mazo de naipes tiene 4 ases y 4 comodines. Nosotros tenemos que tener los comodines. Ellos que se hagan con los ases, nosotros los comodines. Porque no podemos permitir que se alebresten como lo han hecho anteriormente. Nosotros con salir y enfrentar en la calle pacíficamente, ¿eh? Pacíficamente, celebrando como debe ser, pero no poniéndole el cuero ni la cara a los demás para que nos pateen. Ya sabemos que ellos vienen por su fuero interno. Nosotros tenemos que defender nuestra revolución a capa y espada. Esto es un consejo que le da la persona Pedro Laporta. Ahora, al señor que tiene problemas de la médula espinal, yo tengo una fórmula que es muy buena y asequible, totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Acuérdense que las personas que tienen problemas de médula espinal, de allí proviene la enfermedad del cáncer que se llama leucemia. Yo tengo la cura, se la puedo regalar totalmente gratuita. Digo que la tengo porque yo la probé y se ha comprobado en GBK Mundial con personas que se han curado. Gracias por todo y que pase un buen día, papá. Bueno, buen día, Pedro. Un abrazo. Entonces, bueno, ahí está puesta la denuncia de Pedro. De todos modos, sí es bueno aclarar, Pedro, que a lo mejor más que del gerente te estás refiriendo al cajero, porque el gerente no está detrás de una taquilla pagando, eso lo corresponde al cajero. El gerente está en su oficina. De todos modos, si los cajeros se alebrestan así, el gerente tiene responsabilidad. Y también te corrijo algo, no es que el Banco del Tesoro sea del pueblo o el Banco de Venezuela. Uno como cliente tiene derecho que todos los bancos, tanto públicos o privados, te traten con dignidad y no te nieguen el derecho a cobrar tu pensión. Totalmente de acuerdo. O sea, ahí te corrijo porque eso hay que exigírselo a los públicos y a los privados. Que como sociedad tenemos la mala costumbre que a los públicos le reclamamos todo, pero con los privados nos violentan nuestros derechos y nos quedamos calladitos. Y lo que es peor, que nosotros estamos pagando para que nos presten un servicio. Estamos pagando bien caro, porque las empresas públicas usualmente son subsidiadas. Entonces, bueno, si tenemos la valentía, que está bien, la valentía y la dignidad para reclamarle al Estado cuando las instituciones públicas no funcionan, también debemos tener la dignidad y la valentía para reclamarle a las instituciones privadas que nos den un buen servicio, que eso es bien difícil, porque se habla de ineficiencia o mal servicio en empresas del Estado, pero las empresas privadas cada vez trabajan mejor, si no pregunte, trabajan peor, si no pregúntele a los clientes de Rescarben, pregúnteles a ellos, y así puedo citar muchos ejemplos, clientes de cadenas de supermercados privados donde te tratan mal, donde aplican operación morrocoy, donde te especulan, clínicas privadas donde te pelotean a una persona de la tercera edad con un infarto porque es que están full y no pueden atender, y cómo la gente se queda callada. Y encima dice con orgullo, porque yo pago una clínica privada, porque yo compro en el Excelsior Gama, porque yo tengo a mis hijos en colegios privados. Y vemos como los colegios privados empezaron a circular rumores de que no se van a reincorporar sino hasta el primero de enero, pero ahí están, cobrando diciembre completo y cobrando mes de agosto, que no lo trabajan. Y la gente callada porque mi hijo estudia en un colegio privado. Los que estudian en universidades privadas, los clavan con la matrícula, les suspenden las clases cuando hay guarimbas y les cobran las mensualidades igual. Ah, no, pero yo estudio en una universidad privada. Vamos a quitarle el carácter de maravilloso a todo lo que es privado, porque lo que es en educación y en lo que es salud, cuando hablamos de formación de los médicos, lo público da palos, da palos. Y con todas las fallas que pueda tener CanTV y Movilnet ahorita, lo digo por experiencia personal, está funcionando mejor ahora que cuando estaba en manos de Gustavo Rosen y estaba en manos privadas. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, Enzo. Buenos días para todos. Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo? Enzo, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de expresar. Es totalmente de acuerdo. Nos quejamos de una cosa, pero en otras partes nos callamos. Y nos dejamos meter el dedito en la boca por la empresa privada. Sí, señor. Yo en las colas y eso le digo, porque uno va a cierta clínica que hay aquí en San Bernardino y es una cola para los ascensores, pero nadie dice tenemos patria. Pero vamos a un hospital y lo primero es tenemos patria. Yo también quiero pedirle a las autoridades que le competan, por favor, porque eso se ha hecho como común, que en las elecciones, el día de la elección, el respectivo domingo, amanecen en los centros electorales un basurero en la entrada, que eso da un mal aspecto. Yo, por favor, con todo respeto y amor, le pido a los que están encargados de eso, y se me escucha el señor alcalde, que ponga el ojo en eso, que dejan ese basurero a los lados de los centros de votación, y de ahí ya también es una quejadera y no vamos a decir que no tengan razón. Pero eso es como un ingrediente más que le ponen para que digan que las cosas no funcionan. Uh-huh. Y las cosas sí funcionan porque por aquí este lado recogen la basura. Otra cosa que están haciendo con la basura, están rompiendo las bolsas y esparciéndolas. Eso queda horrible. Eso no debe ser como ciudadano. Eso siempre lo hacen antes de las elecciones. Y cuidado porque ellos se quieren montar su guarimbita para después de las elecciones. Pero yo digo que todos tenemos que tener un poco de conciencia y amor por donde habitamos. Esto es de todos, esto no le compete a uno. Si le parece feo y hediondo a uno, le parece feo y hediondo a los otros. Por otra parte, todos nosotros, por favor, pongámonos la mano en el corazón. Hay cosas que no estamos de acuerdo con ellas. Podemos mejorarlas. Reclamando lo que tengamos que reclamar con inteligencia, con amor, poniendo nuestro granito. Y por favor, por amor a ese gran líder, a ese gran hombre que fue nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, vamos todos a votar en paz y con dignidad el domingo, alegría, respetándonos. Y que viva la revolución, que viva Venezuela. Un abrazo para todos y mucha conciencia. Gracias, Enzo. Un abrazo grande para ti, querida Teresa. ¿Tenemos llamada, Luis? Ok. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice, ya va, para ver. Esto es hace 23 horas. Ok. Alba TV, cada latido cuenta, devolverse es más lejos que seguir, nos dicen acá. Nos dice SOS Palestina. Hoy un conversatorio con el camarada Roy Chatterton en las instalaciones del Ministerio de Petróleo y Minería. Nos dice Oscar Muñoz y Pazmé. El 6 de diciembre tenemos compromiso con Chávez. Deja al lado las molestias, pero sal a votar como sea, lo que tenemos que perder. Nos escribe Soraya. Enza, si estás entrevistando al secretario de Acción Democrática y te dice que el PSUV está haciendo propaganda de miedo al pueblo, ¿qué le dirías? Mira, yo le plantaría en la cara una entrevista que la página web, que el sitio web Contrapunto le hizo a José Guerra, a los economistas de oposición, José Guerra y Luis Oliveros, donde ellos explican cuál es su plan, el plan económico de la MUD. Y si leen esa entrevista, de hecho la retuiteé y de paso también la colgué en el grupo de Facebook, se van a dar cuenta que es lo mismo que nosotros estamos planteando o que mejor dicho, el PSUV está planteando en sus cuñas de la pesadilla. Es exactamente lo mismo. Fíjense ustedes, ¿cuál es el plan económico de la MUD? Analistas opositores lo explican. El sitio web Contrapunto entrevistó a los economistas opositores Luis Olivero y José Guerra, quienes mostraron sus visiones sobre cuáles serán los pasos de la oposición en caso de ganar las elecciones el próximo 6 de diciembre para enfrentar la crisis económica. Temas como la independencia del Banco Central, el desmontaje de los controles de cambio, la reunificación cambiaria, la reforma de la ley del trabajo en lo que concierne a beneficios como la duración de la jornada laboral, la privatización o reprivatización de empresas del Estado, la apertura del sector petrolero a la inversión privada nacional y extranjera, la posible búsqueda de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la creación de nuevas reglas del juego para incentivar la inversión privada y la eliminación de subsidios sociales son consideradas por los economistas. Asimismo, lo dicen sus propios economistas. Fíjense ustedes, no sobre el Banco Central. Venezuela tiene uno de los peores marcos institucionales del mundo. Rescatarlo pasa por devolver la independencia al Banco Central, que el Ministerio de Energía no sea un apéndice de PDVSA, sino que ejerza su función de controlar lo que está haciendo la empresa, y tener un CNE, una Fiscalía General de la República y unos tribunales independientes. Esto lo dijo el economista opositor Oliveros. Por su parte, el economista José Guerra sostiene que uno de los principales problemas que tiene el país es el de los derechos de propiedad. Si expropias empresas, lo que vas a hacer es que no haya suficiente producción en el país. Lo primero que hay que hacer es asegurar los derechos de propiedad, es decir, privatizar. En dos platos es lo que está diciendo. Sobre los controles, Luis Oliveros dice que es necesario liberar los controles de cambio y de precios, algo que a su juicio debe hacerse de manera gradual, pero no en un lapso no mayor de un año. Es decir, liberalización de precios. Ahí está. Eso es lo que está diciendo la campaña del PSUV. No está mintiendo. No está mintiendo. Está poniendo sobre la mesa una serie de verdades que la oposición no dice en su campaña porque andan bailando reggaetón, meneando un dedito. Pero esto es lo que está detrás. También hablan de revisar la Ley Orgánica del Trabajo. Oliveros estima necesario revisar la Ley Orgánica del Trabajo, especialmente en aspectos como la duración de la jornada laboral y el número de días de descanso. Es decir, que si la ley actual nos da 2 días de descanso a la semana, volver otra vez al día de descanso, a un solo día. Y como se redujo la jornada, volverla a extender. Y no se preocupen que eso también le va a caer al permiso postnatal y a lo de darle pecho, al permiso por un año para darle pecho a los niños. ¿Ok? Dice, se cree que un día más de descanso es más dinero, pero realmente a la gente no le están dando trabajo, dice él, ¿no? Dice José Guerra, la ley no puede ser para penalizar el trabajo y estimular a la gente que no trabaje. De ahí el problema de las jornadas completas de trabajo, y creo que esto debe ser flexible para que puedan absorber más trabajadores. Es decir, todo el mundo a trabajar, como en Estados Unidos. Todo el mundo a trabajar medios tiempos, trabajas 3 medios tiempos y más o menos tienes para sobrevivir. Porque cuando tú agarras y trabajas media jornada, no tienes los mismos derechos que el que trabaja jornada completa. Ahí está lo que nos están diciendo. Privatizaciones, dice Luis Oliveros, estoy de acuerdo con ellas, de una. Estoy de acuerdo con ellas. Y Guerra fue tajante. Hay empresas que están quebradas y no hay nada que hacer allí. Es decir, vamos a privatizar. Petróleo privado. José Guerra apoya la iniciativa de inversión privada nacional en el sector petrolero, ya que PDVSA tiene que abrirse sectores a capitales nacionales y externos para que puedan invertir en el país. ¿Acudir o no al Fondo Monetario Internacional? José Guerra dice que es posible reactivar la economía sin acudir en lo inmediato al Fondo Monetario Internacional. Está bien bueno este trabajo, señores. Yo lo acabo de retuitear, lo retuiteé hace unos minutos. Lo pueden ver en la página web de albaciudad.org, lo pueden ver en la página web Contrapunto, y también lo coloqué en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Háganlo circular, difusión masiva, porque esta no es la campaña de miedo del PSUV. Estos son los propios economistas opositores hablando de cuáles son los planes económicos de la MUD. Para que vean que es lo mismo de ese, lo mismo que nosotros ponemos en esas cuñas que ellos tanto critican. Son las 10:53 minutos, pero bueno, a estos señores les decimos que los deseos destructivos no empreñan. En cambio,

es un árbitro digno de la confianza del pueblo de Venezuela. Es por ello que muchos personajes lo afirman. Escuchemos palabras del expresidente estadounidense Jimmy Carter. Podemos afirmar que el sistema electoral de Venezuela es el mejor del mundo. Los venezolanos cuentan con un maravilloso sistema electoral. No solo ejerces el voto de manera electrónica, sino que también recibes un comprobante que te permite verificar si esa fue tu elección. Y luego debes insertar ese comprobante en las urnas electorales. Y esto te permite verificar nuevamente los resultados. De esta forma, se suman las voces que confirman la transparencia de nuestro sistema nacional electoral. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Minutos de la mañana, diciembre, Navidad. Ayer encendieron la cruz del Ávila, bonita cruz, vale, qué paz transmite. Ojalá que este símbolo de paz y de amor se extienda por todo el mes de diciembre y no permita que nos vuelvan a robar las Navidades. Me impresiona cómo hay gente que dice, nunca estuve de acuerdo con las guarimbas, nunca estuve de acuerdo con el golpe, nunca estuve de acuerdo, y sigue votando por esa gente que tanto daño ha hecho. y nos insulta y nos llama populistas e irresponsables. ¿Cómo se nota que falta poco para que terminen las elecciones? Que invito a nuestros amigos del Twitter, que bueno, que de verdad, águila no caza moscas, no tengo ganas de responder ciertos mensajes, háganlo ustedes que aquí estoy, esperando que tenemos argumentos. Tenemos una nueva llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Quién es? Antonio Yepes. ¿Qué tal, Antoñito? ¿Cómo anda todo? Bueno, de maravilla, gracias a Dios, preparándonos. Así es. Con toda la gente que ya uno tiene activada, bueno, pendiente. Uh-huh, así es. Pendiente y vista, como dice la gente de Zurda Conducta. Así es, Antonio, sí tenemos que estar. Sí, señora, mira, tú sabes que oyéndote lo que decías esta mañana sobre lo que decían estos pseudos economistas, ajá, ¿no? Que esa gente de verdad que se les nota que... Que rico no quiere a pobre, chama. Claro que no. No, y tú sabes que lo más pobre, lo más triste, el pobre que se quiere rico y no quiere a sus hermanos. Ah, bueno, imagínate tú. Tú sabes que para que ellos puedan llegar a hacer esas cosas que ellos, en un supuesto negado y rechazado y transmutado, que esa gente llegue al poder otra vez, uh-huh, para hacer todo eso ellos tienen que darnos un carbonazo, y eso hay que decírselo a la gente, porque mira, con esta bella constitución que nosotros tenemos no van a poder aplicar eso. No, desde la asamblea, sí, convocando una constituyente lo pueden hacer. Sí, pero tienen que derogar nuestra constitución, porque con esta constitución... Claro, además... tendrían que derogarla, pero no es imposible que lo hagan. O sea, no, bueno, podemos abrirle el espacio, claro, para que lo hagan. No. O sea, son supuestos negados, son rechazados, uh-huh, y transmutados completamente. Pero lo que te quiero decir es que para que eso se dé, ellos tendrían que, echarle bastante pichón. Sí, señor. En ese sentido, para mal, ¿no? Porque, se le ven nada más que las puras garras. Sí, señor. Imagínate tú si esa gente no es poder, no es gobierno, ¿cómo será cuando lo sea? Ajá. Dios no lo permite. De hecho, sale transmutado. Así de todas es. Maneras, se deja eso para la reflexión, ¿oíste? Para que la gente se dé cuenta de que ellos no están jugando carrito. No. No, señor, para nada. Entonces, ahí le dejo eso. Bueno, Antonio, un abrazo grandote. A ver, okay. ¿Tenemos otra? ¡Ay, qué bien! Así me gusta, mucha participación. ¡Buenos días! Buenos días, gente. Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Chévere, te mandé ese tweet porque quería ver, ustedes, tú que eres periodista, pues, la persona, uh-huh, periodista que estaba entrevistando, al día de hoy no le respondió, pues. Entonces yo dije, ¿será que la ética de un periodista no puede contestarle bien a esta persona? Yo escuché, le estaba entrevistando... Bueno, se me fue el nombre de la periodista. Lo estaba entrevistando y dice él esto, que eso es una miedo que le están metiendo a las personas. ¿Quiere decir que si yo les cuento a mis hijos lo que yo viví en la cuarta, yo le estoy metiendo miedo a mis hijos? No, o quiere decir que decirle a la gente clarito que privatizarían, que eliminarían el reposo postnatal de 6 meses y un montón de cosas, estamos diciendo mentiras. Si eso lo dicen abiertamente sus economistas, ellos lo han dicho abiertamente en sus comunicados, entonces quieren engañar al pueblo humilde, diciéndoles que todo va a seguir igual y que le van a meter y que van a dolarizar el sueldo y las misiones, y es mentira. Claro, y esto Vanessa Davis lo estaba entrevistando. Bueno. Y escuché a Vanessa y yo le decía, pero ¿cómo no le va a contestar? A mí me dio mucha rabia porque yo vengo y digo, no puede ser posible de que yo a mis hijos le cuento todo lo que yo viví. Yo no he tapado nada de mi vida con mis hijos. Uh-huh. Las necesidades que pasamos, y a mi familia, y a mis primos, y a mis sobrinas, y todos han crecido con toda la información. Yo le he dicho, si ustedes vienen y ustedes deciden otro, no es porque no lo sabían. Porque mi obligación como adulto es contarles a ustedes cómo se vivía antes. Esa es mi obligación. Depende, no me importa de tinte político ni no. Mi obligación como persona es contarles de dónde venimos y qué somos. Para que ellos tomen la decisión que ellos quieran tomar. A la hora de que mis hijos, mi primo, mi sobrino crezcan y digan, me está pasando esto. Yo le dije, ustedes no escucharon, miren lo que está pasando. Aunque ellos también clarito, no hay problema. De todas maneras, y lo otro que te iba a tocar era del tema de las instituciones públicas que atienden mal. Pues no, atienden mal en algunos casos, pero la privada está sumamente peor. Atienden mucho peor que la pública, y lo sí. Peor de todo es que nosotros pagamos para que nos maltraten. Exactamente. Mira, Elsa, te voy a contar algo rapidito y de chiquitico. Yo fui, ajá, a sacar lo del seguro de mi camioneta. La responsabilidad de mi camioneta. Ajá, tú comentaste seguro, eso. Yo te conté. O sea, no, creo que lo comentaste por Twitter, una cosa así, una barbaridad lo que te están cobrando. Entonces, No, es de otra cosa. Okay. Entonces agarro yo, la que queda en Rómulo Gallego, seguro la... aquí en la Rómulo Gallego, voy a renovar mi póliza de seguro. Cuando la voy a renovar, después que la muchacha estaba en el baño, que duró 15 minutos, X, yo no importa, yo esperé. Espero, ya se pone a hablar, ya está con el Twitter, la broma, y se pone. Después yo vengo, me siento, le digo, mira amiga, es por aquí que yo tengo que hacer este trámite. Y a mí dice que sí, me atiende. Después que me cobran el débito y todo, ¿sabes lo que me han dicho? Que no tienen papel para darme factura ni nada. Entonces yo le digo a ella, pero ¿cómo tú no me vas a decir eso? Yo le, cuando me pague, me pare el vigilante en la calle, yo le voy a decir, no, es que el seguro no me dio papel porque no tenía papel. No, pero si lo quieres, ve para la principal a buscarlo. ¿Tú crees eso, Enza? Dime tú. Entonces yo agarro ese rabbit y me voy. Pero igualito como me voy, me regreso. Y yo me planteo, tú me das mi papel porque tú me cobraste. No me dudes, me buscan un papel. A mí no me importa, pero me saquen, me imprimen mi papel. Abusadores. Voy a agarrar la camioneta y la voy a chocar contra el vidrio, le dije. Entonces se paró el gerente. Señora, ¿qué le pasa? No puede ser posible. Que no hay papel, que es la situación que está pasando el país. X, yo lo entiendo. Pero ella no me puede venir a cobrarme a mí y después decirme que no hay papel. ¿Qué le voy a entregar? ¡Qué horror, padre! ¡Qué cara más dura! El del débito, chica. ¿Tú crees eso posible, Elsa? No. Entonces viene y le dije, pero díganle a uno, no lo imprime por desde su casa. Y viene para acá y tú me lo sellas. Búsquenle solución. No, lo que hacen es molestar. Y como tú dices, uno pagando. Después que me tuvieron como una hora ahí. Bueno, Elsa, estamos hablando. ¿Okay? Bueno, Soraya, nada, pues. Cualquier cosa, bueno, no estaría de más que pusieras la denuncia ante ante creo que es la Superintendencia de Seguros, ¿no? ¿Tenemos llamada, Luiger? No. Ok, vamos a leer más informaciones. Y fíjense ustedes, desde varias semanas en los colegios privados estaba circulando el rumor y que el Ministerio de Educación iba a suspender las clases hasta enero. Esto es sospechoso, ¿no? Ya lo dijo el ministro para la Educación, que no, que se va a seguir el cronograma, y hoy lo ratificó. Las vacaciones escolares por Navidad serán a partir del 17 de diciembre. Las vacaciones escolares por la temporada navideña comienzan el 17 de diciembre en todo el país, ratificó este miércoles el ministro del Poder Popular para la Educación, Rodulfo Pérez. Entrevistado en el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión, el ministro recordó que las clases fueron suspendidas temporalmente en las 11.000 instituciones educativas que funcionan como centro de votación desde este martes hasta el lunes 7 de diciembre. En este sentido, aclaró que el martes 8 de diciembre reiniciarán las actividades una vez que se haya retirado el Plan República tras los comicios. Entre otros temas, Pérez destacó que el tema educativo tiene grandes victorias que puede presentar a Venezuela con orgullo ante el mundo. Entre estos logros enumeró el sistema inclusivo, la alta tasa de escolaridad, la entrega de 4 millones de computadoras y tablas canaimitas, así como de 10 millones de libros de la colección bicentenaria, que bueno, que esta inversión en la educación pues para muchos es regaladera de real en el perraje que va a las escuelas públicas, ¿no? Eso es lo que piensan algunos. Pero bueno, tenemos estos logros en materia educativa. Vamos a seguir revisando informaciones. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro ordenó inspeccionar a las empresas Heinz. Si los gerentes están saboteando, los meten presos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó inspeccionar la empresa de alimentos Heinz luego de denuncias realizadas por trabajadores de paro injustificados en varias líneas de producción de la planta de San Joaquín. Mañana se van a primera hora a la empresa Heinz y revisan lo que está pasando. Y si los gerentes están saboteando, aquí está el jefe del SEBIN. Lo meten preso ya. Ya baste de esa burguesía, expresó el mandatario. Se les acabó el tiempo a los burgueses parásitos. El pueblo está mandando, o corren o se encaraman, advirtió. Más temprano, Amílcar Jaspe, trabajador de la empresa de alimentos Heinz, denunció un paro que calificó como injustificado en la línea de producción de compotas, ahí van, para darle a los niños, para golpear a nuestros niños y niñas. No, un paro injustificado en la línea de producción de compotas y otros productos en la planta San Joaquín, ante lo cual los trabajadores se encuentran realizando una serie de protestas pacíficas. Jaspe aseguró que hace semanas un patrón paralizó 9 de las 11 líneas de producción de dicha planta, mientras que las otras 4 líneas que estaban operativas se paralizaron hasta detener la producción, alegando la falta de insumos importados que alimentan las calderas, las cuales suministran vapor para el cocinado de los rubros que fabrican. Por otro lado, aseguró que la línea de colado donde se fabrican las compotas está paralizada desde hace 4 semanas por una pega que es importada y no hemos visto ningún tipo de esfuerzo por adquirir una pega que es fabricada acá en Venezuela. Yo creo que la clase obrera y sé que esos trabajadores están diciendo la verdad, afirmó el presidente. Asimismo afirmó que los empresarios tienen los productos, pero les cierran las puertas al pueblo para ponerlos a sufrir en el sol. No lo permitamos, actuemos con mano de hierro con toda esta gente que quiere hacer pasar trabajo y dolores a nuestro pueblo. Se lo vamos diciendo, nos están dando con todo y debemos estar alertas todos estos días. E insisto, hay que ser bien ingenuo para pensar que si la oposición llega a ganar, esta situación va a mejorar. No, señor, va a empeorar, se lo vamos diciendo, porque ellos lo que quieren es salir del chavismo antes de lo que estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y como muy democrático, activar un revocatorio, como muy democrático. Y para ganarlo es fundamental mantener el estado de descontento, desesperanza y desesperación del pueblo. Ahí está, dándole palo a nuestros niños. A nuestros niños y a nuestras niñas. Están afectando lo que son las compotas. Pero como dice nuestra compañera de trabajo, Katy, que la queremos muchísimo, cuando le quisieron los bachaqueros especular con las compotas, dijo, bueno, señores, yo a mi niña le compro una mano de cambur que a ella le encantan. Y así hizo. Y si no, la compota uno la puede preparar tranquilamente en la casa. Nos la preparaban nuestros padres, nos la preparaban nuestros abuelos. Pero no nos dejemos chantajear por gente que le importa un bledo el bienestar de los niños y las niñas de la patria. Bueno, vamos a ver. Ok, vamos a seguir revisando informaciones. Bueno, ya les dijimos, mañana en la Avenida Bolívar sigue caminando, sigue andando la gran misión Vivienda Venezuela, que entregó 821 hogares en Ciudad Tiuna. Así que sigue avanzando la gran misión Vivienda Venezuela, los que unos llaman pues gasto innecesario y pérdida y regalar los reales, ¿no? A ver, otras informaciones. Recordamos que están abiertas las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. Y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, ya va que estoy buscando sobre los pensionados, pues se incorporaron 50.000 adultos mayores a los pensionados del país y de esta manera se elevó a 3.031.381 el número de pensionados en el país. El presidente Nicolás Maduro fustigó que la derecha, que tiene 65 representantes en la Asamblea Nacional, y lo único que hacen es votar en contra de los recursos destinados para el pueblo. Así están las cosas. Vamos a revisar el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Bueno, ya varias personas que han marcado que les gusta lo que es el plan económico de la Mesa de Unidad Democrática. Alni Niño nos escribe, si votas por opositores, estarás votando por violadores, descuartizadores, asesinos, pranes, vagos y demás cosas malas que puedas pensar. Entonces, y cuelga el caso cuelga aquí diferentes casos, ¿no? Experticia balística arrojó positivo de un homicidio ocurrido el 9 de octubre en el que falleció Kelly Marcelino Fernández, alias El Kelly, miembro de la banda Los Plateados. Bueno, la misma pistola que asesinó a Luis Díaz. Los investigados, Gilberto Maloni Hernández, alias El Maloni, que presenta solicitud por delito de homicidio, expediente 17 de julio de 2009 en el Juzgado de Control Tercero en Guárico y 8 registros policiales, delitos de lesiones, homicidios, resistencia a la autoridad, robo y hurto, es investigado investigado por 5 homicidios más en el 2015 ocurridos en la Altagracia de Orituco. Y Oscar de Jesús Hernández Noguera, alias El Pipi, autor material, presenta 2 solicitudes por homicidio en el juzgado segundo y tercero de control en Guárico, prontuarios policiales por homicidio, todos en el año 2006 y por lesiones en el año 2004, hechos ocurridos en la Altagracia de Orituco. Recordemos que este señor, Luis Díaz, dirigente sindical de ADE desde hace unos meses, pues tiene un prontuario delictivo de este calibre y fue un asunto de ajuste de cuentas entre bandas, ¿no? Y lo quisieron hacer pasar por un asesinato político. Ni niño, pues está en el grupo de Facebook muy activo, invitando a las personas a ejercer el derecho al voto. Entonces, bueno, como ya les habíamos dicho, lo del número de pensionado, que se elevó a 3.081.381 pensiones, y exhortó el presidente Maduro al pueblo a votar con máxima conciencia revolucionaria para preservar las conquistas alcanzadas durante 16 años de cara a los comicios parlamentarios del próximo domingo. Por otro lado, reiteró su acusación al presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, de esconder artículos al pueblo y ser el responsable de la guerra económica que enfrentan los venezolanos. Pero la cerveza no falla. Dale la cara al pueblo. El país no te escondas, Lorenzo Mendoza, advirtió Maduro. ¿Ustedes creen que la solución de la guerra económica está en manos de la derecha? ¿Ustedes creen que la propia burguesía puede solucionar el problema del abastecimiento y precios justos? Cuestionó y acotó que solo el pueblo junto al gobierno bolivariano puede solucionarlo con una revolución productiva y un nuevo sistema distributivo. Ya les habíamos dicho, es que las páginas no abrían, que la Gran Misión Vivienda Venezuela entregó 821 hogares en Ciudad Tiuna. Bueno, unos lo llaman regaladera de real o regaladera de casas, ¿no? Porque esto es populismo, según algunos. Más de 800 familias se vieron beneficiadas el día de ayer con la entrega de un apartamento en el urbanismo Ciudad Tiuna, ubicado en la parroquia El Valle de Caracas, en el marco de la operación Remate que ejecuta la Gran Misión Vivienda Venezuela en todo el país. El acto se realizó tras la culminación de la reunión con el órgano superior de vivienda, en donde fueron entregados de la mano del ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, 821 apartamentos, de los cuales 360 fueron destinados a funcionarios públicos de PDVSA y militares del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Estas viviendas van para nuestro pueblo y así garantizar el cumplimiento de las instituciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y también de la misión Negro Primero, que está para darle viviendas dignas a los funcionarios públicos de toda Venezuela. Bueno, aquí en el punto rojo de la Biblioteca Nacional se va a llevar, ¿no? Se están llevando una serie de conferencias, ¿no? Hay una que es con Eric Rodríguez, que se llama La Guerra Económica, Arma para Desestabilizar la Revolución Bolivariana. El día de mañana va a haber una con Ali Ramón, creo, esa fue ayer, y el día de mañana va a haber otra con Ali Ramón Rojas Olaya, que se llama El 6 de diciembre, El Día Después. Les recomendamos de verdad que en las tardes, a las 2 de la tarde, se pasen por el punto rojo ubicado en la Plaza Luis Villafaña del Foro Libertador para disfrutar de estos foros. Son las 11:21 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos, estamos en Navidad, nos vamos con este clásico navideño venezolano, Gran Coquibacoa, Tamborera número 9 o San Benito. Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado, el santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado, el santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. San Benito se escapó, bien temprano de la catedral, chimbanglero con él van a tocar, la fiesta del santo negro empezó. San Benito, suena tu tambor, chimbanglero, suena lo mejor, San Benito. Suena tu tambor, chimbanglero, suena lo mejor. San Benito se escapó bien temprano de la catedral, chimbanglero con él van a tocar, la fiesta del santo negro empezó. San Benito, suena tu tambor, chimbanglero, suena lo mejor. San Benito, pero suena tu tambor, chimbanglero, suena lo mejor. Al negrito van bailando al son de los chimbangleros. Catalina. Se escapó bien temprano de la catedral. Todo el mundo con mi vasallo para mi pueblo. La fiesta del Santo Negro empezó. San Benito, suena tu tambor. Pero suena lo mejor. San Benito, pero suena tu tambor. Chimanero, suena lo mejor. La fiesta de San Benito no tiene comparación. El sol fuerte y el requinto le ponen ritmo y calor. La fiesta de San Benito no tiene comparación. El sol fuerte y el requinto le pone ritmo y calor. San Benito se escapó bien temprano de la catedral. Chimanero con el van a tocar. La fiesta del Santo Negro empezó. San Benito, suena tu tambor. Chimanero, pero suena lo mejor. San Benito, pero suena tu tambor. Chimanero, oye, suena lo mejor. San Benito se escapó bien temprano de la catedral. Chimanero con el van a tocar. La fiesta del Santo Negro empezó. San Benito, pero suena tu tambor. Chimanero, suena lo mejor. San Benito, oye, suena tu tambor. Chimanero, suena lo mejor. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Cuando son las 11:24 minutos, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones, unas declaraciones a la prensa del ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Demostrar a través de la técnica científica y de toda la demostración acompañada del Ministerio Público en todo momento, lo que podemos considerar un evento propio del área, el asesinato de Luis Manuel Díaz, alias La Crema. Mire, los autores de derecho tenemos un determinador, como vimos en primer principio, el jefe de la banda, el actor intelectual Hernando Gilberto Maloney, alias Maloney. Jefe de la banda es una persona solicitada por presentar más de 10 registros por homicidio en el área. Una de las personas planificadoras y determinantes también solicitado, el señor Noguera Hernández Oscar de Osudo, apodado como el Pipi, presenta 5 registros policiales por lesiones y homicidios y en primer instancia es la persona que provee el arma. Ya está incriminado en un homicidio ocurrido en octubre también y tenemos las pruebas delante. Por aprender en el argot de las bandas, de una jerga copiada, imitada del estilo paramilitar colombiano, el gatillero, que es no más que un sicario cooperador, a Víctor Manuel Rubio Muñoz, apodado el Boris, de 25 años de edad, quien presenta registro por el delito de porte, detención, ocultación de armas, fuego y delitos de homicidio calificado. Tenemos solicitado otro sicario, gatillero, Carlos. Interrumpimos las declaraciones del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia. Bien. Las Navidades venezolanas son las... Sí, sí, sí. Así suenan en Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Asiste y ejerce tu derecho al voto. Por la paz de Venezuela. La patria decide. Cumaná, la tierra donde nace el sol. La primogénita del continente americano llega a sus 500 años de belleza natural, historia y tradición. El turismo en Cumaná. Esta fascinante ciudad en su entrada cuenta con un atractivo natural, como lo es la Playa de San Luis. De sus admirables obras creadas por el hombre, se puede mencionar el Castillo de San Antonio, construido durante el siglo XVII, edificado para resguardar a los habitantes de los frecuentes ataques piratas. En el año 1851 estuvo allí privado de libertad el general José Antonio Páez por intentar derrocar el gobierno del general José Tadeo Monagas. En la actualidad es un patrimonio muy apreciado por los cumaneses y turistas. Otra de sus joyas arquitectónicas es el Templo de Santa Inés, que lleva el nombre de la patrona de la ciudad. Construido en el año 1862, fue declarada Patrimonio Histórico Nacional el 2 de agosto de 1960. Hoy día de Santa Inés, patrona de Cumaná. Cumaná cumple 500 años. 5 siglos cumple Cumaná. Infórmate para las próximas elecciones parlamentarias. Hay dos tipos de mayoría calificada. Una de ellas es la de 2/3, la cual es de 111 diputados necesaria para la activación de referendo aprobatorio de proyectos de ley o de tratados internacionales, aprobación de la separación del cargo de un diputado, calificación de una ley como orgánica, remoción de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designación del Poder Ciudadano, fiscal, contralor y defensor, designación de rectores del Consejo Nacional Electoral, aprobación de una reforma constitucional y convocatoria de una constituyente. Vota consciente, la Asamblea Nacional es el mayor ejemplo de poder popular. Alba Ciudad, somos participación, somos cultura. Un país no es una empresa privada. Así lo expresó la presidenta saliente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ante el regreso de los promotores del neoliberalismo a esa nación latinoamericana. Vamos a escucharla. Un país no es una empresa, un país es una nación conformada por hombres y mujeres, con diversidad, con necesidades, que deben ser cubiertas no con un criterio economicista o de balance, para que cierre el balance. El balance de una empresa se cierra de una manera, pérdida o ganancia, cuánto entró y cuánto salió. El balance de un país se cierra por cuántos argentinos están adentro y cuántos quedan afuera. Por eso no es lo mismo un país que una empresa, que nadie se confunda. Argentina democrática y popular. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Gobierno Nacional aprobó más de 1.200 millones de bolívares para obras en Miranda. Más de 11.000 colegios serán centros electorales el 6 de diciembre. Tradicional encendido de la Cruz del Guarayra Repano da la bienvenida a diciembre. Pronunciamiento. Estudiantes, trabajadores y rectorado de UNEARTES expresaron su respaldo a la Revolución Bolivariana. Este miércoles, el lanzamiento oficial de la Cátedra Hugo Chávez en PDVSA La Estancia. Llamado a la conciencia, película Viernes Santos, la historia de Chema Saer, revela los acontecimientos de la dictadura de Pérez Jiménez. Caminata Galería de Arte Nacional recorrerá Caracas como ciudad museo. Gala musical, Orquesta Afrovenezolana Simón Bolívar ofrecerá concierto para celebrar la Navidad. Nuevo ingreso, delegación venezolana espera en África aprobación de la fibra de la Curagua como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día, les informó Liz de Ramos. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina, la mejor selección de la música navideña está en Alba Ciudad. La voy a tocar a pie. Ven, asómate, amor. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Que quiero para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero. ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? La noche se mirra de incienso y de vino, es de allá calle aguardiente. La noche se mirra de incienso y de vino, es de allá calle aguardiente. Y está el mundo al niño, y está el mundo reverente para recibir al niño. ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? La noche colmada de tanto lucero se presenta linda y clara. La noche colmada de tanto lucero se presenta linda y clara para llegada del niño Jesús que quiero, para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero. ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? 11:36, regresamos a La Ventana con este bello aguinaldo de de Otilio Galíndez, interpretado por Cecilia Todd, ¿Dónde vives? Cada vez, de verdad, cada vez que oigo algo de Otilio Galíndez, me acuerdo de nuestra querida Ingrid, que siempre nos llama, y ella es una fanática de Otilio Galíndez. Hermoso tema, ¿dónde vives? Sí, señor, La Ventana de Navidad. De Navidad y de buenas noticias, el presidente Nicolás Maduro llega a Yaracuy para inaugurar la gran fábrica de autobuses Yutong en Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro llegó este miércoles a Yaracuy para inaugurar la gran fábrica de autobuses Yutong. Esta fábrica forma parte del convenio entre China y Venezuela. Después están los que dicen que aquí no hay inversión extranjera. Bueno, ahí tenemos, y que redunde en un buen servicio de transporte público para los venezolanos y las venezolanas, y dejemos de ser rehenes de estas mafias del transporte privado. Por otro lado, La misión Transporte prevé entregar 100.000 nuevos taxis antes de 2019. Esperemos que no los vendan en mercadolibre.com. Para 2016 se prevé entregar 30.000 nuevos taxis, repitiendo la cifra en 2017 y aumentándola a 40.000 nuevos vehículos para 2018, explicó el primer mandatario nacional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que un total de 100.000 taxis de la misión Transporte serán entregados en todo el país antes de 2019. En este sentido, indicó que este año fueron entregados 10.000 taxis como parte de los programas que adelanta el gobierno bolivariano desde 2014 para la reivindicación de los choferes como clase trabajadora. Para 2016 se prevé entregar 30.000 nuevos taxis, repitiendo la cifra en 2017 y aumentándola a 40.000 nuevos vehículos para 2018. Con guerra económica y petróleo a $34 por barril, este milagro solo lo hace una revolución socialista de saber administrar los recursos y ponerlos donde debe estar, indicó el mandatario nacional durante su programa semanal en contacto con Maduro en transmisión de Venezolana de Televisión. Por otro lado, más de 50 obras serán inauguradas en diciembre de 2015. Estamos hablando, dice el presidente, que lo que hemos hecho es milagroso. No saben cuántas obras, no da el tiempo. Por eso, dijo el presidente, se libera la inauguración de obras. Yo voy a todas las que pueda. Pero mientras tanto, los gobernadores, alcaldes, ministros, compañeros, inauguren todas las obras, afirmó el jefe de Estado. Bueno, se siguen inaugurando obras, se siguen haciendo cosas. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Daniel García: saludo y abrazo grande. Beso. Si puedes, darle saludos al flaco Freddy, que no se pele un programa tuyo. Beso. Flaco Freddy, te queremos mucho. Puedes escribir por esta vía, puedes llamar por teléfono aquí, unirte a esta familia que es La Ventana. Dice Trojki Colmenares: ayer el nuevo presidente de Fedecámaras solicitó el desmantelamiento de controles de divisas y precios e independencia del Banco Central de Venezuela. Dice Trojki Colmenares: hubiera dicho lo mismo si hubiéramos derribado su avión o que sí violó realmente nuestro espacio aéreo. Bueno, tiene que ver con los gringos violando nuestro espacio aéreo, que no se les derrumbó el avión, pero que Obama comenta el derribo del Sukhoi 24 y dice que Turquía tiene derecho a proteger su espacio aéreo. Esas son las cosas, como es la ley del embudo, lo ancho para ellos, lo estrecho para uno. Dice Trojki Colmenares: el plan económico de la MUD, analistas opositores lo explican, masivo, veamos la amenaza. No, esto es el enlace que yo estuve compartiendo con ustedes. Y bueno, un seguidor, un usuario opositor de Twitter, parece que le dolió mucho y habló de una cierta falta de respeto. Me parece que falta de respeto es él cuando ya estamos ya llegando al final de la jornada electoral y se quita la máscara de conciliador y empieza a llamarnos populistas y vagos, o sea, en dos platos, porque hasta cuando la regaladera es real se le sale todo el discurso. Y entonces, bueno, parece que le duele que uno le diga que uno no entiende cómo alguien que ha vivido paro, sabotaje petrolero, que dice que no estuvo de acuerdo, que dice que no estuvo de acuerdo con las guarimbas, que hizo que le duelen los 43 muertos del año pasado, puede votar por ese sector que lo que ha hecho ha sido destruir y generar muerte. Porque la revolución, con sus fallas, que las tiene, hay ineficiencia en algunas instituciones, hay corrupción también en algunas instituciones, y eso no es nuevo. La corrupción en las instituciones del Estado existe desde que el Estado es Estado. No, reconocemos nuestros errores, pero nosotros votamos por un proyecto que le ha devuelto la vista a la gente que no podía ver gracias a la Misión Milagro, que está masificando la educación, que le da herramientas educativas a nuestros jóvenes totalmente gratuitas, como las tabletas, como las canaimitas, como los libros de la colección Bicentenario, que está abriendo universidades. Nosotros los chavistas votamos por la construcción, no votamos por la destrucción que representa las guarimbas, la destrucción que representó el paro sabotaje petrolero, la destrucción que representó, las muertes que representó el golpe de Estado. Eso no quiere decir que el que adverse al proyecto bolivariano sea golpista. No, hay mucha gente que adversa al proyecto bolivariano y tiene sus razones, y hay razones que son válidas. Pero de allí a asumir el lenguaje, y votar a ultranza por unas personas que lo único que han traído ha sido destrucción y muerte. Oye, y cuando hablo de estas personas, hablo de esa dirigencia política. A los opositores, al opositor de a pie, le hacemos el llamado a que construya, a que impulse un nuevo liderazgo. Gente decente, opositor que me escucha, una gente decente como tú, como tu entorno, que amen este país. Eso es lo que necesitamos, una oposición constructiva. Pero esta parranda de psicópatas, ¿qué tanto daño le ha hecho al país siendo opositor? Imagínense usted, imagínenselo. Pongámonos la mano en el corazón. ¿Cómo serían de gobierno? Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, cámara. ¿Cómo está, Francis? ¿Cómo te ha ido, Francis? Quiero aprovechar esta ocasión para darle las gracias a Mota Domínguez, al comandante, a nuestro presidente Nicolás Maduro, por haberle puesto el freno a quien durante un mes nos estuvo saboteando con la electricidad aquí en la parroquia Valle Coche. Qué bueno. El sábado el camarada Maduro lo anunció desde el Zulia, que fue aprendido. No sé si tú recuerdas que el jueves pasado yo aproveché la ocasión, hice el llamado y denuncié que teníamos un mes de saboteo, precisamente en el circuito donde se está postulando José Guerra. Señores, este es el circuito más popular de Caracas, donde se han construido más viviendas de interés social, donde se nos ha puesto ascensores para unir la familia, porque no es mentira que muchos dejaban de visitar a sus familiares por no tener que subir 14 pisos, donde vivimos gente que padecemos de cáncer y el gobierno revolucionario nos dota de los medicamentos. Es decir, que si ellos llegan, se acaba la inversión social y el que tenga cáncer, el que tenga HIV y tenga enfermedades terminales se muere por el delito de ser pobre. Reflexión, a eso llamo. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos. Un abrazo grandote para ti. ¿Tenemos otra llamada? Ok, quiero compartir con ustedes un artículo excelente que escribió Randall Borges, nuestro eterno compañero Randall Borges, que tiene que ver con el escándalo que está envolviendo a la Federación Venezolana de Fútbol y a la Selección Vinotinto. Ayer nosotros le estábamos comentando que 16 jugadores escribieron una carta negándose a asistir a los encuentros de la selección hasta que no cambien la directiva y el cuerpo técnico. Chita San Vicente se manifestó y señaló que él se va a pronunciar, que él asume sus responsabilidades y que se pronunciará después de las elecciones, después del 6 de diciembre. Está excelente este artículo de Randall Borges al respecto porque también hace una especie de paralelismo con estos sectores populares, estas cenicientas que se transformaron en clase media y ahora desprecian de dónde venían y le muerden la mano al que le da de comer. El artículo se llama así, está titulado así. Seguro que si Darwin Infante lo está escuchando, que es amante del fútbol, debe andar con la oreja parada. De cenicienta a clase media, el despertar del sueño vinotinto. Hasta hace poco fuimos la cenicienta del fútbol suramericano. Soportamos burlas, desprecio y humillación por parte de jugadores de otras selecciones. La prensa de otros países, federaciones cercanas y, por supuesto, la hinchada desdeñosa de selecciones ganadoras. Eso duró mucho tiempo. Casi nos acostumbramos a la normalidad de esa situación y nos conformamos con decirnos a modo de consuelo, pero somos mejores en béisbol. De la noche a la mañana todo empezó a cambiar, con resultados buenos en la cancha y en la actitud de los jugadores, y demolimos titulares ofensivos de la prensa extranjera, y tumbamos pronósticos, y dejamos por fuera algunos de algún mundial, y nos ganamos el respeto de los rivales, dejamos de ser los últimos de la tabla. Incluso organizamos la mejor Copa América que ha tenido el torneo de fútbol más antiguo del planeta y logramos un digno cuarto lugar en la Copa América de Argentina 2011. Sin duda, dejamos atrás la humillación de ser tratados como la cenicienta. Y así la chica sencilla salió del perraje para codearse con la élite del fútbol y bailó pegado con las mejores selecciones. Y bailamos a los charrúas en el centenariazo y le hicimos trompetilla a los chilenos en Santiago. Hasta le ganamos a la bicampeona argentina en un torneo de eliminatorias a los mundiales. Ya, esperen un momentico, aquí está el teléfono mío. Ok, a los mundiales. Pero la ascensión social de la cenicienta fue como la del cuento y ahora le llegó su medianoche, igual que en la sociedad todo ascenso social sin conciencia y sin recordar de dónde viene conlleva a una estrepitosa caída. Qué fastidio con este teléfono mío, déjeme ponerlo mudo porque no me deja leer esto. Bueno, hay gente que no está pendiente que uno está en el aire. Ok. Pero, ok. Pero la ascensión social de la Cenicienta fue como la del cuento y ahora le llegó su medianoche. Igual que en la sociedad, todo ascenso social sin conciencia y sin recordar de dónde viene conlleva a una estrepitosa caída. Es como esa persona a la que el gobierno bolivariano le dio casa, carro, cupo para la educación pública, pensión para la abuela, equipamiento total de su casa a módicos precios y mágicamente esa misma persona se cree clase media y por ello desprecia al gobierno que le dio calidad de vida y al barrio de donde lo sacaron. Mariposa no se acuerda cuando era gusano. Esa misma prepotencia parece haberse enquistado en la mentalidad de directivos de la Federación Venezolana de Fútbol, el cuerpo técnico de la selección y los jugadores vinotinto. Unos pocos avances bastaron para que se comieran el cuento de la Cenicienta que encontraba el Príncipe Azul. La pedantería que nos achacan como gentilicio se hizo evidente tras los recientes resultados adversos y la consiguiente polémica de cartas que van y vienen y que parece una novela de terror por entregas. ¿Qué gran logro tiene la Vinotinto como para tomarse estas atribuciones de grandes divos? ¿Qué notoriedad tan destacada tienen los futbolistas venezolanos en el mundo para creerse insustituibles? ¿No basta la raya internacional que tiene la Federación Venezolana de Fútbol gracias a Esquivel como para echarse una raya más? ¿Cuánto puede costar que un cuerpo técnico asuma su responsabilidad y se vaya a tiempo? Lo cierto es que la Cenicienta se creyó clase media y se le subieron los humos. Ahora tenemos una cuerda de jugadores chantajistas y malcriados. Una directiva irresponsable que le pone más leña al fuego que ya era llamarada y un cuerpo técnico que no supo hacer equipo ni dentro ni fuera de la cancha. Mientras tanto, la fanaticada que creyó en el sueño llora más por indignación que por las derrotas. Llora la burla a la fe depositada. Llora porque la salida a la crisis más fea del fútbol nacional no está ni siquiera cerca. Las selecciones nacionales crecen desde los clubes y no al contrario. Nuestro fútbol creció al revés, patas para arriba, y tarde o temprano lo teníamos que pagar. Este artículo sobre el problema de la selección Vinotinto es de Randolph Borges. Excelente artículo y que también nos hace reflexionar como sociedad. Bueno, ya estamos revisando últimas informaciones y Tibisay Lucena aseguró que el que no esté de acuerdo con los resultados puede impugnar dentro del marco legal. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, afirmó que el próximo 6 de diciembre espera que los resultados sean aceptados, sean estos los que sean, y que aquellos que no estén de acuerdo con los resultados pueden impugnar los resultados dentro del marco legal. Si no estás de acuerdo, puedes impugnar de acuerdo al marco legal. Te corresponde, es tu derecho. Irse fuera de ese marco son acciones antidemocráticas que generan violencia. No queremos que eso suceda nunca más, porque ya sucedió cuando el señor Capriles mandó a descargar la rechera, recordemos. Así lo dijo Tibisay Lucena en el programa Vladimir a la Una, conducida por el periodista Vladimir Villegas, donde compartió sus expectativas de cara a las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Expresó también Lucena que los días electorales siempre son motivos de estrés. Me causa bastante estrés y ansiedad las primeras horas del proceso electoral. No ha habido un solo proceso electoral donde me despierte y diga estoy tranquila. Bueno, Tibi, eso nos pasa absolutamente a todos. También, bueno, 24 cuñas han salido del aire. Ningún canal puede negarse a pasar propaganda a cualquier organización política autorizada, aseguró la presidenta frente a las denuncias realizadas por la Mesa de la Unidad Democrática contra el canal televisivo Globovisión de que no pasaba su propaganda y aseguró que las investigaciones continuarán en relación con este hecho. Asimismo, aseguró que el partido Minunidad se le dio una medida cautelar para que retiraran la propaganda que incluía al error con la utilización de símbolos y el lema de otras organizaciones políticas. Lucena afirmó sobre el monitoreo de la campaña que han sacado del aire más de 21 cuñas. Hemos abierto una cantidad enorme de procedimientos administrativos, mandado a sacar propaganda que estaba fuera de la normativa, incluso de canales de televisión que hicieron campaña por cuenta propia. Bueno, esto fue lo que señaló Tibisay Lucena. Son las 11:52 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis les deseamos que tengan todos un